Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy martes 28 de abril. De inmediato le presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaldía. En el control técnico nos acompaña Luis Yerloyo. Yo soy Liz de Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. FAO propone a Venezuela abastecer cocinas escolares con alimentos de la agricultura familiar. Rehabilitación de espacios en la escuela Cristóbal Rojas incrementará matrícula estudiantil. Cultura. En mayo, más de 200 pensadores participarán en el primer Congreso Internacional de Intelectuales. Grupo teatral argentino Mauricio Cartú recibió las llaves de la ciudad de Caracas. Agrupaciones de danza podrán participar en el programa de residencias artísticas. 10 años de logros, PDVSA La Estancia prepara programación especial en mayo. Orquesta Sinfónica de Venezuela realizará audiciones para violín y fagot en junio. Regionales. 19ª Feria Caprina, Bovina, Ovina y Artesanal de Carora contará con más de 900 ejemplares. Internacionales. Artistas venezolanos exponen en Brasil el arte contemporáneo de los países del Mercosur. Cultura al Día. Que los alimentos para abastecer las escuelas de todo el país provengan de la agricultura familiar venezolana fue la propuesta que este lunes hizo el representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Venezuela, Marcelo Resende, a propósito de la realización del primer Congreso Nacional de Cocina Escolar que se desarrollará hasta este martes en Caracas, en su exposición Resende. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, supervisó las obras del sector El Martirio en la parroquia 23 de enero de Caracas. Precisamente venimos en la jornada de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Allá está la comunidad viendo parte del trabajo que se está haciendo en la comunidad Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y yo pido que todos los corredores y toda la comunidad se revise. Primero, la comuna, el Consejo Comunal, la organización. Segundo, el plan de corto, mediano y largo plazo. Tercero, la economía. Cuarto, la seguridad para nuestros niños, nuestras niñas, para nuestra juventud. Eso implica el plan deportivo, ¿verdad? Seguridad preventiva. El jefe de Estado recorrió el sector El Martirio, donde fue recibido por habitantes de esta comunidad con diversas manifestaciones de amor. En el lugar informó que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene como meta la conformación de 200 corredores en todo el país. Más de 6 mil millones de dólares han sido invertidos en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor a través del convenio China-Venezuela. Así lo resaltó el primer mandatario nacional. Hasta ahora hemos invertido en un año y medio de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, 6.102 millones de dólares. Yo puedo decirlo aquí. Este año 2015 estamos invirtiendo 2.500 millones de dólares. Nosotros podemos invertir 2.000 millones de dólares más. Fácil, fácil. Le podemos meter porque Invertir en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es invertir en la familia venezolana, en la comunidad. El presidente Maduro informó que firmará un nuevo acuerdo con la República Popular China para instalar empresas del gigante asiático en Venezuela, las cuales beneficiarán a más de 2 millones de familias. También resaltó que Venezuela acordó con la potencia asiática la construcción de 20.000 nuevas viviendas. El presidente Nicolás Maduro anunció que la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor llegó a los edificios de la clase media de todo el país. Acabamos de reparar un conjunto de edificios. Quiere decir que Barrio Nuevo, Barrio Tricolor ha llegado, es la orden que he dado, ha llegado a la clase media, a los edificios en todo el país. Así que llamo a incorporarse a las comunidades. Estamos listos para el pase, ¿verdad? Allá lo recibe Ernesto Villegas Polhac. Allá en la avenida Nueva Granada instalamos las grandes y modernas grúas para recuperar edificios. 225 grúas, las primeras 225. Vamos a traer más de 1000. Vamos, adelante Ernesto, muéstranos toda la obra de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en esta comunidad de clase media. Adelante. Este edificio es uno de los 39 que usted ordenó intervenir por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. De su instrucción ya han sido concluidas 26 edificaciones hermosamente recuperadas en su fachada, intervenido su friso, con esta maquinaria modernísima, presidente. Estas grúas o andamios eléctricos suben hasta la cima de los edificios y estos trabajadores que nos acompañan son los protagonistas del trabajo que hoy podemos entregarle, presidente, en este edificio Residencias Gabriela. Están siendo intervenidos otros 13 aquí en la avenida Nueva Granada y se va abriendo paso la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, transformando integralmente el hábitat, no solamente en el aspecto estético, sino también en los aspectos estructurales. 13 corredores de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, pertenecientes al Distrito Capital, ya cuentan con maquinaria de última tecnología como resultado del convenio China-Venezuela. Estamos incorporando el equipamiento que nos está llegando y en este momento ya está distribuido en los corredores. Tenemos un 30% de lo que nos ha llegado dentro del convenio China-Venezuela. Tenemos las máquinas proyectoras de mortero húmedo que son de un alto rendimiento para el frisado de las viviendas. Estas máquinas pueden lograr 300 metros cuadrados como mínimo y 600 como máximo en lo que es la parte del friso para ver el rendimiento por hora. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en el encuentro de la Unión Nacional de Mujeres, una mujer, realizado en el cuartel de la montaña. Una mujer ha nacido para hacer historia, ha nacido para escribir la nueva historia de la revolución bolivariana. La unión es un concepto. Unión, siempre la unión en la diversidad de expresiones culturales, ideológicas, políticas, humanas, aceptando la diversidad como una fortaleza y no como una debilidad. La unión es lo primero y es el objetivo estratégico que debemos plantearnos, trazarnos en el horizonte del siglo XXI, reconstruir la unión de repúblicas que fuimos, la nación de república que fuimos. Durante el encuentro, el jefe de Estado venezolano juramentó al equipo de promotoras de la Unión Nacional de Mujeres, una mujer. Mujeres, juran ustedes asumir con pasión, con amor, con dedicación patria, las inscripciones, la organización y la construcción desde la base de la Unión Nacional de Mujeres en todo el país, en Caracas, inscribir 2 millones de mujeres y que las mujeres tengan una poderosa confederación en esta Unión Nacional de Mujeres. ¿Juran ustedes cumplir por la memoria del comandante Chávez y el legado del libertador Bolívar? Quedan ustedes investidas como equipo promotor nacional y equipo promotor de Caracas de la Unión Nacional de Mujeres. El primer mandatario nacional propuso a la Unión Nacional de Mujeres llegar este año a más de 2 millones de militantes activas. Propongo una meta de mujeres a inscribir en la Unión Nacional de Mujeres una mujer. Yo propongo que este año logremos inscribir 2 millones de mujeres militantes activistas de la una mujer. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es posible? Aprobado entonces. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió a la Unión Nacional de Mujeres una Mujer integrar e impulsar 3 grandes misiones socialistas. Yo les pido ayuda especial. Cuando digo ayuda, digo la autocrítica. Cuando digo ayuda, digo la verdad. Cuando pido ayuda, pido su trabajo con sus manos, su militancia, su participación. Esa es la ayuda que pido. En 3 grandes misiones. Ahora, la gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor son grandes misiones siamesas. En el 2019 debemos llegar a la meta. 3 millones de nuevas viviendas, 3 millones de nuevos hogares con la gran misión Vivienda Venezuela. Ya este año llegamos a 2.100.000 hogares, 200 corredores. Y la gran misión, Hogares de la Patria, debe llegar a los 500.000 hogares con más necesidad, pobres que hay en el país. Para lograr la meta de miseria cero, ¿se dan cuenta cómo son 3 grandes misiones hermanas? Vivienda Venezuela, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Hogares de la Patria. ¿Cómo se llama eso? Socialismo, igualdad, inclusión, democracia, amor, prosperidad. Son de ustedes, mujeres. Son de ustedes esas grandes misiones. Daniela, vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, supervisar este sábado los trabajos de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en la parroquia 23 de Enero de Caracas. Allí anunció la construcción de 20.000 viviendas y la importación de maquinaria de última tecnología a través de los convenios China-Venezuela. Asimismo, destacó que en año y medio se han invertido más de 26 millones de bolívares y más de 6.000 millones de dólares en esta gran misión. Así es, Pedro. También vimos al jefe de Estado participar en el encuentro de la Unión Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en el cuartel de la montaña, donde propuso inscribir 2 millones de combatientes a través de un censo a realizarse entre el 2 y 17 de mayo en todo el territorio nacional. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Este programa contiene... Alba Ciudad, 96.3 FM, acaba de transmitir en cadena nacional de radio y televisión. La rehabilitación de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas, proceso que se inició en noviembre del 2014, incrementará la matrícula escolar de la institución. En la actualidad se mantiene en 198 estudiantes y que este año podría registrar 1.000 nuevos ingresos. Así lo informó este lunes la directora de la institución, Gladys Ríos, desde las instalaciones de la escuela, donde jóvenes de educación diversificada complementarán su formación con cátedras relacionadas a las artes plásticas. En declaraciones, Ríos detalló que debido a la rehabilitación de la escuela, el espacio cerró sus puertas el 24 de enero de este año. 3 meses después, se espera que la institución vuelva a recibir a los estudiantes en el mes de junio. Con estas nuevas características, la institución podrá continuar sus actividades. Incluso, se espera que este año la escuela inaugure una cuarta mención de estudios, la cual se incorporará a las ya existentes mencionadas, llamadas Arte Puro, Artes Gráficas y Artes del Fuego. 12:16 del mediodía. Del 28 al 30 de mayo, Caracas celebrará el primer Congreso Internacional de Intelectuales, que tiene previsto reunir a 200 pensadores nacionales e internacionales. Así lo informó este lunes el vicepresidente para la Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, en rueda de prensa. Se posiciona fundamentalmente con la referencia que significa Venezuela a nivel mundial y la necesidad de acudir a la discusión práctica, con las ideas concretas para aplicarlas en la realidad del mundo científico, del mundo del conocimiento, sobre todo porque estamos acudiendo a una cita a la historia y pocas veces se ve esa dimensión desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país. Menéndez, durante el encuentro con los medios de comunicación, en el que también participó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y el de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, detalló los temas a tratar en las mesas de trabajo que se efectuarán en el encuentro. Estos 6 temas, soberanía, ciencia y tecnología, educación liberadora, revolución del conocimiento, la cultura, el espacio crítico y de apoderamiento de los espacios de la sociedad, la economía para la vida, la construcción de la ciudad socialista, el antiimperialismo, multipolaridad y relaciones sur-sur son los temas fundamentales del Congreso Internacional que vamos a efectuar en la ciudad de Caracas. El titular de la Vicepresidencia para la Planificación y Conocimiento destacó que el objetivo de la revolución es convertir al país en un lugar donde el conocimiento no es un tema de élites, sino de las grandes mayorías. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Por su destacada participación en la cuarta edición del Festival de Teatro de Caracas, el grupo teatral argentino Mauricio Cartún, creadores de la puesta en escena Terrenal, una obra que se pasea por la comedia, el drama, melodrama y la tragedia para reflejar las miserias humanas, el capitalismo, entre otras, recibió este lunes las llaves de la ciudad por parte del alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien destacó el profundo rescate de los valores humanos que refleja la pieza. Una obra que toca los cimientos de la ética, los cimientos en última instancia de la humanidad, de la civilización humana y de la preservación de la especie humana como una especie que crea, como una especie que se hermana, pero también como una especie que se agrede. Nuestros 3 Claudios, fantásticos actores argentinos, muy agradecidos por todo eso que nos hicieron vivir en los días del festival y especialmente en el cierre de honor. La gente salía profundamente conmovida del teatro y para eso es nuestro festival, para tocarnos el espíritu y para preguntarnos qué podemos hacer para seguir elevándonos en nuestra condición de seres. Por eso, con profundo orgullo, queremos otorgarles a esta hermana agrupación argentina las llaves de la ciudad de Caracas. El reconocimiento fue entregado en el Palacio Municipal de Caracas a los actores Claudio Rizzi, Claudio Martínez y Claudio Dapasano, pertenecientes al grupo teatral argentino Mauricio Cartú, quienes con su obra Terrenal clausuraron el Festival de Teatro de Caracas 2015, que en su cuarta edición contó con la asistencia de 975 mil personas y 600 mil espectadoras. 12:19. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En aras de brindar un aporte artístico a la ciudadanía, agrupaciones de danza de Caracas podrán inscribir sus proyectos en el programa Residencia Artística 2015, que se efectuará en los 25 teatros recuperados por el gobierno bolivariano en la ciudad capital. Así lo informó en una transmisión de Venezolana de Televisión desde el Teatro Bolívar el jefe de gobierno de Distrito Capital, Ernesto Villegas. Estamos invitando a todas estas agrupaciones de danza y de teatro a que presenten sus proyectos, a que se inscriban en la página web del gobierno del Distrito Capital, www.gdc.gov.be, y que nos presenten sus proyectos, porque queremos apoyarles, queremos abrir estos espacios para que sirvan de salas de ensayo para las agrupaciones seleccionadas. Queremos además darles un aporte económico que permitan la sostenibilidad de estos proyectos, apoyarles en la difusión y promoción de sus actividades, estas instalaciones. Como parte de la celebración del Día Internacional de la Danza, desde este martes 28 hasta el miércoles 29 de abril, en los teatros recuperados del casco histórico, se llevará a cabo presentaciones artísticas de danza. En otro sentido, Villegas precisó que con motivo de celebrarse el próximo 14 de mayo, el centenario del nacimiento de César Rengifo, se tiene previsto desde el Fondo Editorial Jesús Romero Anselmi lanzar la colección de libros Ensayo y Poesía en homenaje al artista venezolano. En el décimo aniversario del brazo social y cultural PDVSA La Estancia, a celebrarse el próximo mes de mayo, el pueblo podrá disfrutar de lo que será un programa especial dedicado a todas y a todos, lleno de música, teatro, talleres y muchas sorpresas más. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones de este espacio cultural. Este sábado 2 de mayo a las 11 de la mañana vamos a tener cuentacuentos con el vendedor de ilusiones, el baúl de la fantasía, a partir de las 11 de la mañana y para todos los niños de nuestra gran Caracas. El domingo 3 vamos a tener títeres con el preguntón incorregible a las 4 de la tarde a cargo del teatro de títeres Tintón Carrusel. Asimismo, nuestra programación musical se viste de gala para estar celebrando estos 10 años de logros, y el sábado 2 a las 4 de la tarde vamos a tener alternadamente con el aniversario de la faja petrolífera del Orinoco, Cruz de Mayo Oriental con la Fundación Danzas Carúpano y Los Parranderos de Mendoza el día domingo 3 a partir de las 11 de la mañana. Invitamos a toda la gente para que nos apoyen en nuestras redes sociales, nuestra etiqueta 10 años de logros, porque durante todo el mes de mayo PDVSA La Estancia va a estar celebrando de la mano con todo el pueblo y por supuesto con una programación muy especial. Reynoso destacó que la institución rememorará a través de trabajos especiales las grandes obras que han marcado pauta en la labor patrimonial del brazo social y cultural de la industria petrolera, como el Boulevard de Sabana Grande, Plaza Venezuela y el Bosque del Porvenir, entre otras. Para mayor información acerca del décimo aniversario de PDVSA La Estancia y su programación, visitar las redes sociales @PDVSA La Estancia en Twitter y en Facebook. 12:23 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. A partir de los días 1 y 2 de junio, la Orquesta Sinfónica de Venezuela realizará audiciones a músicos profesionales para las plazas de violín y fagot. Esta información fue dada a conocer por Seo Le, directora de comunicaciones y prensa de la orquesta. La Orquesta Sinfónica de Venezuela, patrimonio artístico y cultural de la nación, con 85 años de fundación, estamos buscando talentos profesionales. En esta ocasión estamos realizando las audiciones 2015 para violín y fagot. Los músicos profesionales que deseen ser parte de nuestra institución pueden obtener información visitando nuestra web. Las audiciones serán los días 1 y 2 de junio en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño de 2:30 a 6 p.m. Los cargos para contratar serán un solista de segundo violín, un asistente de segundo violín, 4 violines fila, un solista fagot, un solista asociado. Los esperamos. La directora agregó que podrán participar músicos profesionales radicados en el país de cualquier nacionalidad y que tengan máximo 45 años de edad. Los interesados deben realizar un registro previo enviando los datos exigidos en el portal web www.osv.org.be, donde además podrán descargar las bases del concurso. Regionales. 950 caprinos y ovinos provenientes de diversas regiones del país estarán en la 19ª Feria Caprina, Ovina y Artesanal de Carora, en el estado Lara, que se realizará desde este miércoles 29 de abril y hasta el 3 de mayo. El coordinador del comité que organiza la feria, Jesús Ávila, indicó que el miércoles 29 a las 6 de la tarde se inaugurará esta fiesta caprina y ovina. El domingo 3 de mayo, el día de cierre de la feria, se dará a conocer los ganadores de este evento que promueve la cría de cabras y ovejas en el país. La exhibición de los ejemplares en el complejo ferial de Carora estará acompañada de concursos, exposiciones artesanales y otras atracciones para los visitantes. Ávila informó que a la par de la Feria Caprina y Ovina será abierta este miércoles en el complejo ferial caroreño la primera Feria Nacional del Cocuy, bebida patrimonial de los estados Lara y Falcón. 12:25. Internacionales. En una iniciativa del gobierno bolivariano de Venezuela, desde el pasado viernes 24 de abril, una muestra de 19 artistas de Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela se encuentran en el Museo de Arte Contemporánea de Goyas, en Brasil, en un trabajo denominado Un Solo Cuerpo, Arte Contemporáneo, los países del Mercosur. La exposición, que consta de un total de 54 obras, permite apreciar temas representativos de la corriente artística contemporánea de los países que conforman el mercado común del sur, mediante fotografías, pinturas, esculturas, instalaciones, performance, dibujo y videoarte. Arte contemporáneo en los países del Mercosur podrá ser apreciada por el público de Brasil hasta el próximo 24 de junio y se tiene previsto que sea presentada posteriormente en Argentina y Uruguay. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y ahora le damos la bienvenida a nuestro entrevistado del día de hoy e invitado, Samuel Pavón, miembro de la comunidad UCB Libre, proyecto de distribución Araurana. Bueno, esto en el marco del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre que se llevó a cabo la semana pasada. Bienvenido, Samuel, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y el programa El Noticiero del Mediodía. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar un poquito de ese Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Bueno, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre es un festival que se organiza desde el 2005 en distintas ciudades de Latinoamérica. Este festival nació como un festival netamente de instalación en donde las comunidades que utilizaban software libre se organizaban, ya sea en sus casas o en espacios públicos, a instalar software libre en computadoras de cualquier usuario o ciudadano que deseara la instalación. Se hacía de forma libre y gratuita. Y bueno, a medida que han pasado los años, el festival ha crecido, se hace cada vez en más ciudades de Latinoamérica, se hace cada vez en más ciudades también de Venezuela. Y bueno, se han acoplado otras actividades además de la feria de instalación. Ahora también se hacen foros, conversatorios. En algunas ciudades inclusive se hacen maratones de programación o inclusive charlas técnicas sobre todo este tema del software libre. Bien. Bueno, acá en Venezuela se efectuó en 13 ciudades. ¿La actividad fue en simultánea? Sí. Bueno, siempre se estila que la actividad sea simultánea en todas las ciudades de Latinoamérica el último sábado de los meses de abril, aunque eso también a veces se puede hacer un día antes, un día después. La mayoría de las ciudades se lo hacen simultáneamente el mismo día, pero en algunos casos, por lo menos tengo entendido que en Valencia se hizo un día antes, Maturín fue el domingo, y bueno, así sea, pero se trata que sea una fecha cercana a ese sábado último del mes de abril. Qué bien. Y hablemos de esas experiencias que se han realizado en estas ciudades, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta también que participó San Juan de los Morros, San Cristóbal y Calabozo. Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia allí? Bueno, en esas ciudades no sabría mucho que decirle, porque por lo menos en mi comunidad de UCB Libre, que es la comunidad de Software Libre de UCB, se encargó netamente de la organización del capítulo Caracas, ya que este festival tiene una organización totalmente horizontal y comunitaria, en que cualquier persona puede organizar una feria de este tipo. Pues claro, de eso se encargaron personas que están allá, que también son usuarios como yo, que son promotores del software libre. Y bueno, lo bonito de este festival es eso, que nace de un espíritu comunitario, que no hay ninguna estructura detrás que como que controle este evento, sino que nace de las necesidades de las comunidades que conviven en cada espacio geográfico, ¿no? Bueno, hablemos también en detalle qué es el software libre, porque muchos tienden a confundirse. ¿Qué es eso? ¿Será una señal? ¿Es un Wi-Fi? Hay muchas dudas, ¿no?, al respecto. Entonces, acláranos un poquito, okay, y danos el concepto preciso que es un software libre. Sí, bueno, software libre es todo programa de computadora o toda herramienta informática que puedas usar en cualquier computador, ¿no? Que sea un conjunto de órdenes que te permitan realizar una tarea. Eso es lo que es un concepto de software. ¿Qué diferencia el software libre del privativo? Bueno, que en el software libre tú tienes acceso al código de ese software y tienes derecho a modificarlo y a distribuirlo posterior tu modificación. Esa modificación también, por ende, tiene que ser de dominio público y puede ser redistribuida y republicada. ¿Cuáles son las ventajas entonces de este tipo de software en lugar del privativo, del cerrado? Bueno, que en principio tú lo puedes usar de cualquier forma para satisfacer cualquiera de tus necesidades, y además tienes la opción de poder modificarlo para adaptarlo a necesidades propias que te surjan. ¿Qué pasa con el software privativo? Al tú no poder ver el código y al no tener derechos de redistribución, porque tienen licencias y patentes que te impiden jurídicamente hacerlo, no es posible modificarlo a necesidades propias de un grupo de personas y además de no poder ver su funcionamiento, lo que indica que el software puede realizar tareas por detrás que el usuario no está consciente de lo que está haciendo y que puede afectarlo también como persona, como institución. Bien. Y sobre el proyecto de ley de infogobierno, ¿cuáles son los avances hasta okay. estos días? Bueno, sí, te quería comentar que la comunidad de software libre UCB, a la cual pertenezco, lleva ya 3 años consecutivos organizando el FliSol capítulo Caracas, ¿no? Este FliSol, el de este año, fue bastante especial porque fue como una abreboca al proceso de migración de lo que va a empezar a ser el proceso de migración de la Universidad Central de Venezuela hacia el software libre. Como algunas personas saben, hay un proyecto de ley de infogobierno, el cual las universidades y todas las instituciones públicas son objetos de esta ley. Por lo tanto, entonces la UCB, por ser una universidad pública, también tiene que ir a ese proceso de migración. Entonces, bueno, la comunidad UCB Libre, desde que se fundó, tenía el proyecto de una distribución libre adaptada en principio a las necesidades de los estudiantes de ciencia, que éramos los que empezamos con este proyecto. Luego de que se empezaron las discusiones de la ley infogobierno y de que las mismas autoridades de la Universidad Central de Venezuela se dieron cuenta que eran objeto de ley, pues felizmente nos buscaron a nosotros y ahora tienen como alternativa nuestro proyecto Araraúna como un candidato para ser implementado en el proyecto de migración de la UCB. Entonces, bueno, en este FliSol fue bastante importante porque estuvo como que en los conversatorios y las ponencias que hubo estaban como dirigidos a eso, a primero a debatir todos los aspectos del proyecto de la ley de infogobierno, cómo afectan a la universidad y cómo va a asumir la universidad conjunto con las comunidades de software libre este proceso de migración. ¿Y qué aportes se recibieron mediante esos días de la jornada del Frisol. Este gente dio sus aportes, especialistas, sí, hubieron sí. avances, sí, o sea, que se notorios, pues. Claro. Mire. Sí, sobre todo fue muy importante la participación de la doctora María Ruiz, que está ahorita en la CONATI, que es la Comisión Nacional de Tecnologías de Información, la cual es la comisión que está llevando todos estos procesos de adaptación del proyecto de ley a las realidades de cada institución o ente pública, ¿no? Bueno, eso fue muy beneficioso, ya que por lo menos nosotros, la mayoría de la gente que está en las comunidades de software libre, están como más pendientes de los aspectos técnicos, de la difusión, de la promoción del software como tal y de las tecnologías, y no está muy consciente sobre el tema legal. Entonces, a mí me pareció muy fructífero en ese aspecto porque teníamos la doctora que hizo una ponencia sobre el proyecto de la ley de infogobierno, aclaró muchas dudas que teníamos todas las comunidades sobre cómo iba a ser la implementación técnica, como cuáles eran los plazos, cómo se iba a ver, cuál iban a ser las excepciones, porque también la ley contempla excepciones. Entonces, por lo menos esa fue una discusión bastante edificante. Y bueno, entre otras, también tuvimos un ponente en lo que es hardware libre, que también es otra área del conocimiento libre que también la tenemos que abordar. El Estado tiene la responsabilidad de abordarla por un tema de soberanía tecnológica y también que hay otras leyes que se van a implementar a futuro, como la de interoperabilidad, la de licencias, que también tienen relación con todo este tema del hardware libre y el software libre. Bien. Mire, y alguna información que el público oyente que está en sintonía quieren tener como complemento a lo que tú nos has dicho, ¿cómo ubicarlo? ¿Una página, un link? ¿Cómo okay. solicitar esa información o hacer los aportes también? Okay. Bueno, por lo menos la información, por lo menos está la página del CONATI, buscan en Google CONATI, que es la Comisión Nacional de Tecnologías de Información. Ahí está toda la información que genera la CONATI, incluyendo el anteproyecto de ley. Es de dominio público y se puede descargar de la página. Para información sobre software libre en general y de las comunidades, bueno, son infinitas las comunidades que hay distintos. Les podría recomendar por lo menos la página araraúna.org.be, que es el proyecto que lleva la comunidad de UCB Libre. Y bueno, por ahí también se enteran de todo lo que es este mundo de la filosofía del software libre y del conocimiento libre. Bueno, gracias a Samuel Pavón, miembro de la comunidad UCB Libre, proyecto de distribución Araraúna, que tiene que ver con el software libre. Valiosa esa información y bueno, en las redes sociales y están la información de complemento para los interesados. Son las 12:37 minutos del mediodía y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy martes 28 de abril de 2015. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo, en la redacción, edición y montaje Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina, quien nos acompañó frente a los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al Foro Permanente de Pensamiento y Acción, que se realizará este miércoles 29 de abril a las 5 de la tarde y el jueves 30 a las 2 de la tarde en la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Tema a discutir: la política del odio, una cartografía de la derecha. Asiste. Asiste. Revolución del conocimiento, revolución cultural. Adoremos a Nuestra Santísima Cruz de Mayo en la Plaza Carlos Gardel, ubicada a la salida del metro Caño Amarillo, este 7 de mayo desde las 2 de la tarde, con la participación de músicos y decimistas, un trabajo colectivo de la Fundación Compañía Nacional de Danza con el Instituto de Patrimonio Cultural UNEARTE, SECA Armando Reverón, Consejo Comunal Damas Bolivarianas del Calvario y Metro de Caracas.

nacido y criado en el llano, bregando como los hombres, así me formó mi padre, el sol de todos los días se me apagaba en la espalda. Por eso mi piel morena me descubre a donde vaya, mi cobija, mi sombrero, mi cuchillo y mi caballo, y mi estampa de llanero, hasta en el mismo parado. Siempre he tenido problemas, aparte es que yo he llegado, porque muchos quieren ser y me tienen envidiado. Yo soy jugador de bola, arrimo y bocho clavado, soy coplero enamorado y soy jugador de gallo, porque me ven pequeñito, muchos se han equivocado. Yo soy ligero en la tierra y hasta jugador de palo, yo me fajo con cualquiera, por las buenas o por las malas. Mi sueca en un corral, con una manta en la mano, me juego el todo por todo, con mis hechos comprobados, porque el toro que me parta, lo mato de una estacada, contrapunteando en un arpa, no he conocido al contrario. Yo soy hijo de Florentino, sobrino de Cantaclaro, anoche que me dispongo, me bajo hasta con el diablo, y soy el propio llanero, nacido y criado en el llano. En Alba Ciudad, las 12 y 45 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Pam, pam, pam, param. Repican los tamboreros. Pam, pam, pam, param. Que saben sonar los cueros. Pam, pam, pam, param. Repican los tamboreros. Pam, pam, pam, param. Que saben sonar los cueros. Repítalo con sabor, que yo lo quiero escuchar. Que si el cuerpo se me alegra, hasta lo salgo a bailar. Los tambores de mi tierra no tienen comparación, porque su raíz es tierra en medio del corazón. Los tambores de mi tierra no tienen comparación, porque su raíz es tierra en medio del corazón. Pam, pam, pam, pam. Y mueve bien la cintura. Pam, pam, pam, pam. Que baila con sabrosura. Pam, pam, pam, pam. Que mueve bien la cintura. Pam, pam, pam, pam. Que baila con sabrosura. Repítalo con sabor, que yo lo quiero escuchar. Que si el cuerpo se me alegra, hasta lo salgo a bailar. Vamos, vamos, bailadores, que el tambor te solicita para que vayas con él. Que repica, y vamos, vamos, bailadores, que el tambor te solicita para que vayas con él. Que repica, pam, pam, pam, para. Repica los tamboreros, pam, pam, pam, para. Que sabes sonar los cueros, pam, pam, pam, para. Repica los tamboreros, pam, pam, pam, para. Que sabes sonar los cueros, repícalo con sabor, que yo lo quiero escuchar. Que si el cuerpo se me alegra, hasta lo salgo a bailar. Pam, pam, pam, para. Con sabor venezolano. Pam, pam, pam, para. Repícalo con sabor, que yo lo quiero escuchar. Alba Ciudad, las 12 y 49 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Aquí se puede cantar, aquí se puede vivir.